Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el blog intangible23.blogspot.com. Y empezamos la selección musical ecléctica de este martes con unos viejos conocidos, los argentinos Kells, y sus interpretaciones de canciones tradicionales, sobre todo del folclore británico. Esta es la canción The Bonnie Light Horseman. Napoleon Bonaparte, you're the cause of my woe, since my Bonnie Light Horseman to the wars he did go. Broken hearted I'll wander, broken hearted I'll remain, since my Bonnie Light Horseman in the wars he was slain. When Bonnie commanded his armies to stand, and proudly his banners all gaily and grand, he leveled his cannons right over the plain, and my Bonnie Light Horseman in the wars he was slain. Oh, Napoleon Bonaparte, you're the cause of my woe, since my Bonnie Light Horseman to the wars he did. Broken hearted I'll wander, broken hearted I'll remain, since my Bonnie Light Horseman in the wars he was slain. And if I was some small bird and had wings that could fly, I'd fly over the salt sea where my true love does lie. 3 years and 6 months now since he left this bright shore, oh, my Bonnie Light Horseman, will I ne'er see you more. Since my Bonnie Light Horseman in the wars he was. Tal y como comentamos hace un tiempo, la banda argentina Kells ya no se encuentra en activo, pero hay un interés por recuperar su música. Los integrantes han abierto una página de Facebook y van colgando en Bandcamp además sus discos. El segundo en aparecer es el debut del grupo, titulado Winds of Gael, de 2001, que se grabó en Buenos Aires y que incluye un repertorio de canciones tradicionales y versiones un tanto curiosas, por ejemplo, de la Penguin Café Orquestra. Pero este tema con el que hemos arrancado la edición de hoy de Intangible 23, The Bonnie Light Horseman, encajaría en el primer apartado, el de los temas tradicionales. En lo que se refiere a la melodía, se dice que tiene más de 400 años y sus orígenes irlandeses parecen probados por el tipo de escala musical que emplea, mientras que las letras hacen de The Pony Light Horseman un lamento sobre las guerras napoleónicas. Creo que las letras están cantadas desde la perspectiva de una mujer que ha perdido a su amado en esos conflictos bélicos. Y al igual que esta es la segunda vez que suena en el programa la música de Kells, vamos a repetir ahora con los rusos Messerschubs, a los que ya trajimos a Intangible 23 la semana pasada. Y este es su tema Polybox Box Garage. We'll be right back. Como ya sabrán nuestros oyentes más fieles, el sello Comfort Stand marcó hace bastantes años un antes y un después dentro del Netaudio, al ser uno de los primeros que difundió música pop rock bajo licencia Creative Commons. Por aquel momento los sellos virtuales solían centrarse más bien en la electrónica y lo experimental, y aunque Comfort Stand ha dejado de ser una netlabel en activo, su catálogo sigue disponible y no está de más de vez en cuando echarle un vistazo. Podemos encontrar joyas como el recopilatorio Swinging Singles, con una serie de singles o lanzamientos sencillos que habían ido apareciendo en el sello entre abril y septiembre de 2004. Entonces aquí se incluyen íntegros esos singles con la cara A y la cara B, un total de 32 cortes firmados por 14 artistas, porque algunos de ellos repetían. Es el caso de los Messerschubs, que tenían dos singles incluidos en el recopilatorio, dos singles con sus respectivas caras B. Y entonces, de dicho lanzamiento del sello Comfort Stand, hemos sacado el tema Polybox Box Garage de los Messerschubs, esta banda rusa. Ya la semana pasada pues comentamos las peculiaridades de su estilo, que bebe del rock surfero, pero también incorpora sonidos sampleados. Y ya nos toca escuchar la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica. Hoy tenemos a Monroe Silver interpretando la canción The Chic of Avenue B. On Devon, UB, lives a guy creating talk, a vice guy is he. He has such a reputation for making girlies fall. Fat ones, small ones, thin ones, tall ones, he gets them all. He's a chic of Devon, UB. I'm telling you, he's a chimp of them all. He's no bluff, he treats the girl gruff, his hugs and kisses scare him, he don't spare him, you should see his Hebrew harem, he wants them all to salam when he goes by. Rose Goldstein's husband salamed him in the eye. He acts like a real Arabian lord, since he bought a brand new second-hand lord, don't speak. He's a chic of Avenue B. All the boys are up and up, they're jealous of him. They would like the girlies, but their chances are slim. If a fella gets a girlie, she only lasts a day. He walks right by and thinks his eye and takes her away. He's a sheep of Avenue B. I'm telling you, he's a chimp of them all. Girlie sighs, for him they would die. He gets a girl on Sunday, leaves her Monday. Some girls even dump less one day. He takes the girl to the cellar cabaret. But it's handsome woman who pays and pays and pays. All the husbands that I've seen in their lives, when they go to work, they lock up their lives. Don't think he's a cheap as bad as you be. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Es una tradición que se ha perdido bastante, pero a principios del siglo XX era común que cuando una canción tenía éxito, se intentaran hacer continuaciones o réplicas con una temática parecida, y eso incluía las parodias. Entonces, hubo una canción llamada El Jeque de Arabia, que tuvo su correspondiente parodia en esta The Sheikh of Avenue B, en vez de Arabia, situando al jeque en un barrio de Manhattan. Era un simpático tema de Harry Ruby y Bert Kalmar, una pareja de compositores de música popular que colaboró durante muchísimos años escribiendo éxitos que han pasado a la historia. Entonces, nuestra grabación histórica de hoy ha sido la canción The Sheikh of Avenue B, compuesta, como he dicho, por Harry Ruby y Bert Kalmar, e interpretada por Monroe Silver, que fue un actor y cantante representativo del humor con raíces judías que estuvo de moda en aquella época. En concreto, esta fue una grabación para el sello Vocalion de 1922. Y dejando atrás ya la grabación histórica, vamos con una música muy moderna, la de Naughty Soul y el dúo Art Electronics. Esto nos va a permitir conocer una propuesta vanguardista llegada desde Ucrania con el álbum Raw, algo así como crudo, y el segundo tema simplemente con el título de Raw 2 de dicho lanzamiento. El sello No Stress siempre nos sorprende con referencias impredecibles como este álbum Raw, llegado desde Ucrania, por un lado con las contribuciones del artista Naughty Soul y por el otro con el dúo Art Electronics. Entre los tres crearon los temas de este disco. Nosotros hemos escuchado el segundo y bueno, es un disco que merece ser escuchado con bastante calma. Espero que esta muestra pues haya sido suficiente para despertar la curiosidad del oyente. Y otra net label italiana, Stratodischi, publicaba hace poco el trabajo 5 estrategias poco ortodoxas del grupo I Neurologici. Esta es una banda cuyos orígenes se remontan a 1987 y casi siempre han estado ligados al dub, esa vertiente instrumental originalmente surgida en Jamaica, y por algo este tema se titula Dabotic. Thank you. Pues sí, y Neurologici son veteranos de la música dub, aunque también abarcan otros estilos. También es cierto que en el Net Audio la mayor parte de música dub que se puede encontrar ya es netamente electrónica. Sin embargo, en este disco, 5 estrategias poco ortodoxas, se incorporan instrumentos como la guitarra eléctrica que tocaba en este tema Dabotic Matteo Minetti. Él también se encarga de componer la música de esta banda. Y le acompañaban Stefano Damiano al bajo, Matteo Bellivacqua a la percusión y Alessandro Masiotti a la flauta. Y esta era la referencia número 20 de Stratodischi. Siguiendo con nuestra selección musical ecléctica de este martes en Intangible 23, este programa de todo radio, damos protagonismo a continuación a los sonidos del hang, ese instrumento de percusión melódica no demasiado difundido. Su producción es bastante limitada, pero que tiene un sonido muy peculiar y atractivo. Entonces, uno de los embajadores del hang, como él mismo se proclama, es Kyle Baker, o lo que es lo mismo, Gammatone. Este es su tema, Metanoia. Hace unos años entrevistamos en Intangible 23 a uno de los integrantes del dúo Selva de Mar, que también hace uso de este instrumento, el hang. Lo digo por buscar algún punto de referencia para ubicar la música de Gammatone, que será el alias de Kyle Baker, un artista del estado de Oregon. Y hemos escuchado su tema Metanoia del álbum homónimo de Gammatone, disponible en Bandcamp. Baker tocaba la batería, pero descubrió este instrumento, el hang, en 2008, y desde entonces podemos decir que no se ha separado de él. Y de esta manera llegamos ya a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Entramos en este apartado del programa en el que queda desterrado el sentido común y hasta el buen gusto musical. El indicativo de ello es la sintonía a cargo del Dr. Phipps, quien reinterpreta la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Hoy repetimos en el momento bizarro con el dúo melódico. La semana pasada pusimos en esta sección su tema psiquiátrico mental y hoy le toca el turno a este viejo borracho. No quiero saber nada. Quiero tomar este mismo vino que ya se me acabó el mío. Estoy borracho y fumando marihuana. Estoy con mi amigo en Faulia, acá sentado en la plaza. Vino, cerveza y todo lo que sea alcohol. Estoy, pero no quiero saber nada. Tengo 40 años. No tengo nada que hacer todavía. Me ha dejado a mi esposa por un pendejo de 5 años. Soy tremendo pelotudo. No tengo nada. Déjame solo un momento. No quiero saber nada. Salgan ustedes los guitarristas que me tienen recontra podrido con esa musiquita. Salgan todos. Me tienen recontra podrido con esta música. Salgan. Os los voy a matar. Salgan todos de acá, fuera, Juti. Déjame tranquilo. La música del dúo melódico podrá gustar o no, de hecho no parece que ese sea el objetivo principal, pero no cabe duda de que Marcelo Trinidad sabe meterse en la piel de los personajes sobre los que canta. Ya ocurrió en el momento bizarro de la semana pasada, psiquiátrico mental, y repite la jugada en esta canción Viejo Borracho del álbum 2 de 2010. Y si la cosa sigue así, es probable que también el próximo momento bizarro, ya en 2015, lo firme este mismo dúo de la ciudad de Montevideo. Nosotros entramos en la recta final del programa de hoy. Escucharemos en primer lugar un breve tema del disco de Sigo para el sello chileno Pueblo Nuevo. Esto se titula Gang. Sigo con Z es el proyecto del músico argentino Walter Corona, que combina grabaciones de campo y sonidos sintéticos en su álbum Drupas Migrantes. El lanzamiento número 88 de la label Pueblo Nuevo, que ha sido comparado con una especie de banda sonora alternativa de Blade Runner, y de ahí hemos sacado el tema Gang. Ya para acabar ahora sí el programa de hoy, nos quedamos con la banda Solana y el tema Metzakukia. Nube, nube, pequeña nube, suspendida en el cielo. Cuando ves que yo te veo, tú desapareces en el azul. Thank you. Y acabamos el programa más o menos como lo empezamos, con una melodía tradicional. En este caso, la finlandesa Metsäkukia, interpretada por el quinteto de Gypsy Folk Solana, una banda que dio sus primeros pasos en 2012, de ese año es también su álbum homónimo, que incluía esta interpretación de Metsäkukia, y desde entonces han dado un gran número de conciertos y han sacado un nuevo álbum. Con Solana despedimos el programa de hoy, aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí puedes encontrar todos los programas anteriores en formato podcast. Pues nada, hasta mañana tendremos un monográfico navideño. También nosotros nos dejamos imbuir por el estilo pegajoso de estas fiestas, pero como siempre intentando darle una vuelta de tuerca desde la perspectiva del Net Audio. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.